Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Marco. Buenos días. Buena canción esta, ¿eh? Pobrín, pobrín. ¿A quién estamos escuchando? A Pilar. De Garma. A Pilar la voz, digo. Y Ramón. Bueno, Bruno, vamos, vale. Los David, ¿cómo no? Miguel Cobo. Y no sé quién me queda. Ah, y Fernanda. Garma. Garma, Garma. De su disco Temas Navideños Cántabros. Cántabros. Como dice Antonio. Garma, que es el grupo más así más conocido de Cantabria, vamos, en estos tipos de música, vamos. Uno de los más conocidos. Sí, sí, sí. No, porque cada uno tiene su especialidad. Uh-huh. Bueno, y pues estos meten música tanto de Cantabria como de diferentes países. Uh-huh. Yar, así se titula. Exactamente. Temas Navideños Cántabros. Y este pone que es de aprendido seguro que de Adela Gómez o de por ahí la andará, porque es de Salceda, del pueblo de Adela Gómez, sí, señor. Y también parte de David Pérez. Uh-huh. Y es que se acerca la Navidad, que el viernes es Nochebuena. Ya te digo, aquí te pone ya todo lo de los... Ah, no lo oigo, el villancico casi. A ver. ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Ahí está. Pues, para cenar, sí, claro, hay que cenar. Aquí pone, ¿qué ha dicho antes? Que van a comer turrón. Regalan turrón. ¡Ay, qué rico! Claro. ¡Ay, pobre Tuco, que pasa frío! Yo creo que... Dime. A mí me gusta cuando entra la gaita ahí de repente, ¿eh? Que en este disco las gaitas todavía no estaba David. No, pero bueno. Santiago Sánchez. Santiago. Que digo yo que este es un disco que a buen seguro, pues en estas Navidades... Vuelve a venderse. Y digo yo, ¿por qué no vamos a ver a Garma? Digo yo. Pues venga. El sábado, no, el domingo. A ver. El domingo 26. El domingo 26. A Ruilova, que iba a Ruilovuca. Post Navidad. A la iglesia, que no sé cuál es. Sí. Claro, cada... A ver, voy a ver si entro en su web, en yo su blog. Como sé que voy a ir, pues el mismo viernes, si no lo sacas tú, pues ya iré yo acaldándome por dónde tengo que tirar. A ver. Grupos de música, a ver dónde tengo yo, Garma Folk. A ver si carga esto rápido. Conciertos. Uy, se me queda todo en blanco. ¿Cómo es esto? No. A ver. Mira, mientras tanto estamos escuchando. Claro, ¿qué tema? El siguiente es... Qué bonito. Madre a la puerta de un niño. No. A ver. Leyendo. Ah, leyendo las estrellas. Ah, claro, sí, que me he pasado la siguiente página. Te has pasado una hoja. Esto es un arreglo, o sea, una música de Ramón Bueno y está arreglado por ellos tres, por Miguel, por Santi y por Ramón Bueno. Qué bonito. Madre Pues te cuento, he entrado en el blog de Garma y mira lo que leo. Tienen una entrada publicada el 6 de diciembre, en donde dice que Pilar y Bruno, dos de los integrantes de Garma, Pilar Revuelta y Bruno Mediavilla es, ¿no? Gómez, creo que es de primero. Gómez, ¿sí? Mediavilla. Yo creo que es Gómez. Bueno, pues que dicen, como son gente inquieta, se presentaron al concurso de cantautores de Udías y lo ganaron, haciéndose también con el premio del público. Pues madre mía. Estoy todavía encontrando las fechas de próximos conciertos. Tú dices que el 26, porque 26. Sé que el domingo, como no hay nada que hacer, vamos. El domingo, como no hay nada que hacer. Me refiero al 25, el 26, el 27, todos estos llevamos días de así, pues que no. Que la gente ya está claro, cansada no. De tanta fiesta, ¿no? Pues vas allí a escuchar a la iglesia, a Garma. Uh-huh. ¿Dónde dices? ¿En Ruilobuca? En Ruilobuca o Ruilova, no sé. Ahora lo averiguaremos. A ver, tendremos que navegar por la red. Ruido y más ruido. Toca la pandereta. Toca la pandereta, ruido y más ruido, porque la profecía ya se ha cumplido. Esta canción es una canción de... Está recogida en Atropá, vamos, en Espinilla, en Campó, por ahí arriba. Y es una canción de la Nochebuena, para la Nochebuena. O sea que esto, el 24... Ruido y más ruido. Ruido. Dices que es de Campó. De Campó, sí, sí. Que en Aguilar ya es Campó. También. Pero esto es tirando para, ¿cómo se dice? Para Baraña Vieja. Ajá. Bueno, en un ratuco llamamos a Paco San José. Claro. A ver si nos cuenta unas mil y una anécdotas que tiene acerca del pito, vamos. Del instrumento. Sí. Bueno, de los piteros, porque... Uh-huh. Serán anécdotas del tamboritero y del pitero, de los dos. Porque uno con otro las lían por separado, ¿eh? Van juntos. Sí, van juntos, pero cada uno puede pasarle una... Oh, claro, bueno. La vida secreta de los piteros, 30 años de anécdotas y vivencias, que lo va a presentar esta tarde. Solo 30 años, señores, madre mía. Eso te digo yo. Te parecerá barro. Pero ¿cuántos años tiene Paco? Si parece que tiene 40, Paco. Se parece un chavaluco, ¿verdad? Claro, y dices tú, pero 30 años ya tocando, madre mía. Pues en unos minutos vamos a llamarle... Esperemos que podamos hablar y que nos comente. De momento seguimos con Ruido y más ruido. Ellos son Garma. Suenan presto las fanfarrias, campanas y panderetas. Nuestras voces surjan alto, corazones sin grietas. Toque la pandereta, ruido y más ruido, porque la profecía ya se ha cumplido. Toque la pandereta, ruido y más ruido, porque la profecía ya se ha cumplido. Es un tema del grupo Atlántica, ya de, me parece que es del año 2000 esta canción, este disco, vamos. Y esta es muy conocida, que es Adorar al Niño, la que conocemos de toda la vida, vamos. Y a ver qué pone, más popular. de recogido. Es el disco La Luz del, mira, del Invierno. Sí, La Luz del Invierno se llama el disco, sí. Y está recopilado esto, atropado en Cantos de la Montaña de 1901, un libro muy majo que había por ahí. Muy bien. Y no son estrofas antiguas, ya si escuchamos algo veremos que son modernas y son de Patri Domènech. Jesús, un beso dio liena cara. San José aleño Jesús, un beso dio liena cara. Y el leño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas. Pastoris vini, pastoris llegai, adorar al leño que ama tío ya. Cajas de sardinas llegan al barrio pesquero. En cajas de sardinas llegan al barrio pesquero. Aguayo los reyes magos, cornarins y marineros. Pastoris vini, pastoris llegai, adorar al leño que ha nacido ya. En diciembre y Papá Noel, en enero Reyes Magos. En diciembre y Papá Noel, en enero Reyes Magos. Yo no sé cuál has tu hacer. Marco, pues ya se encuentra con nosotros al otro lado del hilo telefónico, Paco San José. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, Marco, buenos días. Bien, me imagino que ya esté todo preparado para esta tarde, que es cuando vas a presentar el libro La vida secreta de los piteros, 30 años de anécdotas y vivencias. El título es muy sugerente, Paco. ¿Qué vamos a encontrar en él? Bueno, te contesto por partes. Primero, lo de esta tarde, pues sí, pues está preparado. Desde luego que muchas gracias a Caja Cantabria porque nos ha cedido un local estupendo que está ahí en la calle Tantín y siempre da un poco de dignidad al acto, ¿no? Voy a estar acompañado de dos periodistas, dos colegas vuestros, que son Jesús Herrera y Federico Lucendo Pombo, que aparte de periodistas, pues son amigos míos desde hace años y nos hemos visto en muchas batallitas de este tipo, o mejor les he liado yo muchas batallitas, ¿sabes? En cuanto al libro, bueno, pues el libro, el título es sugerente, probablemente, pero, hombre, va un poco de coña, ¿no? Es decir, La vida secreta de los piteros, pues no sé, se me ocurrió, me pareció divertido, simplemente. Sí, yo sé que sí hay mucha gente que ha utilizado esto de la vida secreta, ¿no? Hasta Steve Wonder, la vida secreta de las plantas, me parece que era, o de los peces o algo así, no sé. En fin, es un título que no he inventado nada nuevo, pero me pareció un poco divertido, no sé, ¿no? La editorial es Cantabria Tradicional, ¿no? Sí, bueno, te comento. La editorial es Cantabria Tradicional, con nuestro buen amigo Manuel Baillo, pero es una producción que hago yo. Es decir, yo estuve conversando con diferentes editoriales, este libro está prácticamente terminado desde hace ya 2 años, y bueno, pues no llegué a un acuerdo con las distintas editoriales. Baillo es el que más facilidad me ha puesto, pero es una producción personal que hago yo y es una edición limitada, por el hecho de hacerla yo, claro. No, claro, y además este es el tema. No pertenece a Librucos, ¿no? A esa sección que tienen ellos, ¿no? No pertenece a ninguna sección porque no es de ellos. Ya, sí, sí, vamos. Ellos me han puesto todas las facilidades y han realizado todo el trabajo editorial que yo desconozco completamente y además me han hecho un trabajo estupendo, tanto él como José Manuel Calzado, que es el que se ha encargado de esto. Yo estoy encantado con la maquetación que han hecho, la edición, la portada, que si bien el dibujo frontal, en fin, el diseño, mejor dicho, porque es una foto, el diseño frontal es obra de Alberto Martínez de Vide, de Baby, lo que es la terminación de la portada y contraportada es también de la editorial cantabria tradicional y bueno, muy bien, lo han hecho muy bien. Pero hay que ver aquí para hacer un libro cuánta gente has movilizado, ¿eh? Vamos. Bueno, me refiero no, que... no creas que se ha movilizado tanta porque... No, pero que digo que tienes tanto, conoces a tanta gente que todos te han ayudado a hacer algo. Sí, sí, sí, la verdad que conozco a mucha gente, pero bueno, yo siempre, no es ayudar, es colaborar o trabajar juntos, ¿me entiendes? Vamos a emplear esa palabra. Entonces, prácticamente las personas que nos hemos encargado del libro somos cuatro. Yo como autor del texto, Alberto Martínez como diseñador de la portada y María Gómez Ganzo, que es la que me ha hecho la corrección de textos. Y la cuarta persona, digamos, no es una persona, es una entidad, que es la Cantabria Tradicional, con sus personas diferentes, tanto de maquetación, diseño de portada, etcétera, que son los que han terminado el trabajo, ¿eh? Y la imprenta, lógicamente. Paco, 30 años de anécdotas y vivencias, sí. Me imagino que se corresponden a tus anécdotas y vivencias, ¿verdad? Porque la historia de los piteros en Cantabria pues es muy larga, pero me imagino que has recopilado, has hecho un trabajo de recopilación de tus investigaciones, ¿no? Bueno, te comento, la pregunta es amplia. Mira, no son investigaciones, son cosas que han ido ocurriendo. Yo no me dedico a investigar, como otras personas que conoce Marco, del folclore, como Roberto Diego, etcétera, que sí que han hecho investigación. Yo no he hecho investigación, pero sin querer la haces. Son muchos años en los pueblos, cuento anécdotas y, por ejemplo, en algunas hasta presente Marco, como el entierro de Velasco. Eso sale Velasco Manuel, Fernando Velasco el Pitero. Cuando estuvo en el entierro, pues Marco fue... Y que sepas que todavía tengo la canción en la cabeza. No se me va a ir nunca. Bueno, pues esa fue una anécdota muy bonita que relato cuando estuvimos tocando a la entrada del cementerio y se quedó todo el mundo pasmado. Y resulta que la familia había... Fíjate, la familia de un pitero fallecido, cuyos hijos eran también piteros, estuvieron intentando contratar un pitero para tocar en su funeral y no encontraron. Ahí va. Fíjate, es que no hay tantos tampoco, o ellos no tenían teléfonos o lo fuera. Y el cachas y yo fuimos a tocar sin contar con nadie, pensando que igual se enfadaban. Y cuando tocamos, pues se emocionaron muchísimo toda la familia, ¿no? Esa es la anécdota que Marco presenció. No, por eso te digo que fue tan emocionante que yo la en la cabeza, esa canción, y vamos, el estribillo y todo. Entonces me estoy yendo por las ramas, pero te comento, no es investigación, son anécdotas, y el título en realidad es engañoso, porque yo, según fui describiendo el libro, me di cuenta que se tenía que haber llamado La vida secreta de los tamborileros. Porque sí que hablo de piteros, pero hablo muchísimo más de tamborileros. ¿Qué les pasa a los tamborileteros? ¿Que son un poco gamberretes o qué pasa aquí? No, básicamente... O que las buscan ahí, las lían, o sea, ellos, no, digamos que están ahí... Sí, hay algunos que son de récord Guinness, de verdad. Pero la realidad es bien distinta, no es eso, es que yo como pitero me he relacionado mucho más, lógicamente, con tamborileros. Claro, porque tocas, tú eres pitero, pues lo lógico es tocar con un tamboritero, claro. Pero después de todo el título no está mal porque los piteros somos únicamente piteros, pero los tamborileros son ambas cosas. Son tamborileros, pero son también piteros. Uh-huh. Entonces, bueno, pero el libro casi va más dedicado a ellos que a los instrumentistas del aparato de viento. Y otra cosa que tampoco es cierta en el libro es 30 años, porque sí son 30 años dedicados al folclore de Cantabria. Pero hay un capítulo que, digamos, que engloba otros 5 años más de mis inicios en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, son en realidad el libro son 35 años, uh-huh. Incluso más, porque cuento alguna anécdota suelta. Y me preguntaba una persona, en concreto un hermano mío que ha escrito varios libros, me decía, Paco, yo creo que aquí no estás centrándote en el folclore, esto es una biografía tuya. Pues no. Una vez que las personas que lean el libro verán que no es una biografía mía. Digamos que yo utilizo mis propias vivencias para, a través de ellas y de unas ramas que son los tamborileros y otros folcloristas, intentar explicar un poco la vida de los piteros, lo que nos ocurre en los pueblos, todas las cosas que pasan, y a través de ellas no solo conocer a los piteros, sino las fiestas, las personas que hay en los pueblos. Es decir, intento hablar más casi de las personas que de los músicos, ¿eh? Y en todo en el libro aparecerán lo que son los que has comentado que no has investigado, pero aparecerán los nombres y bueno, más o menos de dónde son todos los piteros que hubo en Cantabria, ¿no? Bueno, pues hablo de muchos piteros que yo he conocido personalmente, ya antiguos, porque es que yo tuve la casualidad de ser uno de los piteros jóvenes que evitamos la desaparición de este gremio. Uh-huh. El pitero más joven de los más antiguos era Fernando Velasco, y el mayor de los jóvenes era yo. Y entre Fernando Velasco y yo nos sacábamos 25 años. Y no había nadie, vamos. Y no había nadie en medio. Es decir, un cuarto de siglo de sin piteros. Y cuando yo empecé, éramos tres parejas únicamente de piteros. Y a partir de ahí ya empezaron a ser más. Así que hubo un pequeño caos ahí de con posible desaparición del gremio. Pero bueno, afortunadamente se ha recuperado. Y yo fui un poco testigo de esa gente mayor, a los que conocí ya muy mayores algunos, otros todavía en activo tocando, y sí que hablo de una serie de personas, sí que hablo de lo que es el requinto, de ritmos, hablo de muchas cosas, pero utilizando el camino que os he explicado, que es a través de lo que yo he conocido, de mis vivencias y de esas personas que han colaborado conmigo, que sobre todo son tamborileros. ¿El libro de cuántas páginas se compone? Pues tiene 304 o algo así, bueno, me parece. O sea, que el que esté un poco interesado en el tema de las tradiciones... Sí, sí. Resultará ameno, ¿no? Os puedo contar una anécdota que es la siguiente, que yo, claro, yo no soy escritor, eso que quede bien claro. Ayer el periodista que ha sacado un artículo en el diario Montañés dice con mucha bondad que utilizo un estilo sencillo. Bueno, no, pero a ver, escritor sí eres, porque ya has hecho un libro, ¿eh? Bueno, pues ya he hecho uno, pero bueno. Es el primero, ¿no? Entonces, no sí. Me considero escritor, pero bueno, he tenido una. No, hombre, pero aparece en la definición de escritor, pues era el que ha escrito un libro. Entonces, escrito un libro. Bueno, pues desde ahora ya soy escritor, pero eso, no lo era, eso. No tuve esa osadía. Entonces, ha habido, yo creo que el primer libro que se ha vendido lo compró el director del grupo de danzas de antiguos componentes de Santander. Coros y danzas, ¿no? Coros y danzas, y llamé al día siguiente a preguntarle que si había ojeado algo, y me dijo la mujer, porque él no estaba, dice, ¿se ha sentado a las 4 de la tarde? Y la ha acabado, dice. Y no le acabó porque son 304 páginas, pero a las 10 de la noche lo tuvo que dejar para cenar. O sea, le enganchó. Como tú bien dices, es una persona que conoce a muchos de los señalados en el libro y está en el ambiente. Es decir, ignoro las sensaciones que va a sacar una persona que no sea del folclore, que no sea del folk, que no sea de Cantabria, no lo sé. Pero una persona que sí esté relacionada con los grupos de folk, con los grupos de danzas o con los piteros, sí le va a interesar y le va a enganchar, eso sí. No cabe duda, Paco, que según nos estás contando esto, nosotros nos vamos haciendo una idea un poco de lo que vamos a encontrar en este libro. Y claro, que las personas que pues sean aficionadas a este mundillo del folclore de Cantabria o estén relacionadas directamente con él, a buen seguro les va a ocurrir lo mismo que a este señor que mencionas, ¿no? Pues que como es un libro repleto de anécdotas, yo creo que eso... Y de información también, de más cosas. Eso lo hace más atractivo, ¿no? Y ese lenguaje sencillo al que tú aludías antes también es una manera sencilla, pero no por eso menos importante, de llegar al público y, en definitiva, de dar a conocer pues parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro folclore, de nuestra historia. Yo creo que eso está muy bien. Pues no lo dudes, ya te digo, con mis defectos, que es lo que explica ese periodista como estilo sencillo, con mi manera de ver las cosas, porque claro, aquí habrá gente que sale reflejada, que no le guste lo que digo, a lo mejor, porque yo cuento muchas cosas. Sí que utilizo el nombre de las personas que salen cuando hablo bien de ellos, pero cuando digo cosas negativas no digo el nombre. Eso es ser diplomático, ¿eh? Sí, entonces, por ejemplo, para que te hagas una idea, digo, el director de tal grupo artístico, entre comillas, el director, y luego toda la anécdota, digo el director, no digo más. Sin embargo, si es el Cachas, es el Cachas, si es Roberto Diego. Mira, hay un capítulo, te voy a decir brevemente, es una pena que no tengáis ahí el libro. No, ahora mismo aquí delante no lo bueno, tenemos. Bueno, pues contar con un ejemplar, ¿eh? ¿Vale? No muy sé bien. Si esta tarde os acercáis a alguno, si no, a ver cómo os lo hago llegar. Muy bien. Mira, en el libro, yo, claro, por mi ignorancia como escritor y por no haber hecho esto nunca, y por otro lado, es un tema, mira, cuando lo veáis, me han dicho varias personas que les parece complicadísimo cómo he podido yo engarzar todo lo que aquí se cuenta. Pues son cosas completamente sueltas, que algunas están muy muy desconectadas unas de sí. Uh-huh. Y yo he conseguido empalmarlas, ¿no? Por decirlo. Entonces, los capítulos, para que os hagáis un poco idea de cómo va el libro, el primer capítulo se llama El origen. El origen es un folio, nada más. En ese folio, muy brevemente, explico el porqué del libro y de qué va. Muy brevemente, ¿no? Pero luego el que tenía que ser el siguiente capítulo lo he dejado para el final, porque es esos 5 años que no son precisamente de folclore de Cantabria, para que no se rompa la temática del libro, ¿no? Y entonces os digo muy brevemente, para no enrollarme, el título de los capítulos. Mira, el primero es el origen, después agrupaciones de danzas, siguiente capítulo el cachas, Angulo el cárabo, que es un tamborilero que Marcos sabrá quién muy es, bueno, que muy falleció, bueno, histórico. Después otro capítulo que se llama Tamborileros, grupos de folk, ahí cuento muchas cosas de Luetiga, por ejemplo. José Alfredo se llama otro capítulo, otro se llama Encuentros de Piteros, y me estoy refiriendo a Encuentros de Piteros en el extranjero, que hemos estado folcloristas de Cantabria. Los folcloristas de Cantabria, la gente que no está en coros o en grupos de danzas, a lo mejor no sabe que viajamos mucho, uh-huh. Y tanto Coro Ronda Garcilas o el Grupo de Danzas Covanga, todos hemos estado en sitios muy lejanos y aquí cuento un poco cosas de esas, ¿no? Otro que se llama Festival en Cantabria, otro es Descubriendo la Música, que es el capítulo ese de esos 5 años anteriores, y el último capítulo le he escrito en estos dos años que he tardado en ponerme de acuerdo con los editores y se llama, por hacer un poco de coña también, Bonus Track. Bueno, pues esto es a grosso modo el libro que será presentado esta tarde a las 8 en el Teatro Cacic de Caja Cantabria, que está en la calle Tantín de Santander. La vida secreta de los piteros, 30 años de anécdotas y vivencias. Su autor, Paco San José, que ha estado charlando un ratuco con nosotros. Paco, antes de despedirte, me imagino que ya una vez hecha la presentación del libro, ya la gente puede adquirirlo. ¿Pero dónde? ¿Dónde? La interrogante aquí, sí, sobre no tengo la cabeza. Interés en económico con esto, ya te digo que me he liado yo solo a producirlo, ¿eh? Mira, como es una edición limitada, porque hay 200 ejemplares únicamente en esta primera edición, en Torrelavega únicamente se puede adquirir en Don Disco. Muy bien. Calle Julián Ceballos, allí lo tienen. Donde ya, nuestro amigo Paco. Eso es. Paco Don Disco es el único representante de este proyecto ahí en Torrelavega. Uh-huh. Tenía yo una anécdota, mira tú, que decías, es que nunca he sabido cómo se llama, ¿José Alberto o José Antonio? ¿Cómo se llama? No sé, no me preguntes. Sí. Es que cuando leas el libro lo entenderás. No, espera, te digo el tamboritero este que contigo al encuentro de Piteros. Tú cuenta lo que quieras, pero que te añado que cuando leas el libro lo entenderás. Vas a tener que esperarte, Marco. No. Vas a tener que leer el libro. Te voy a contar una que me contó Lines. Dime. Que dice que con José Alberto se llama, es que no sé cómo se llama el tamboritero este. Bueno, yo no lo sé. Yo hablo de un tamborilero en mi libro que se llama José Alfredo y digo que todo lo que se relata en este capítulo es ficticio y cualquier parecido con personas realmente es pura coincidencia. Bueno, ya me vas entendiendo, ¿no? Sí, pues me comentó Lines que decía, es que este no le puedo seguir en lo ligero, no sé qué le pasaba, que se perdía con el lo ligero cuando estuviste en Francia. No le pasaba nada, es que toca muy deprisa. Ya, por eso, pero que Lines está acostumbrada a tocar más suave y dice, es que con este no puedo, decía. Porque claro, estaba Jesús Arrieta también aquel año. Correcto, sí, estuvieron conmigo, sí. Y con, es que ese viaje le cuento aquí también. Pues es que me lo comentó el otro día. Sí, mira, Lines eso tiene dos porqués. Es primero, muy rápido, que Lines tiene el estilo antiguo, que claro, yo no sé por qué el folclore va a toda pastilla ahora, ¿eh? Uh-huh. En general, pandereteras, tamboleros, todos vamos más deprisa que los de antes. Y segundo, que este muchacho es un avanzado y va todavía más deprisa claro. que los demás. Bueno, Paco, se nos termina el tiempo, pero te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Y nada, deseamos que esta tarde salga todo muy bien, que se llene el Teatro Cacic. No es en el Teatro Cacic, ¿eh? Porque, lógicamente, un acto de este tipo no creo yo que... En el Centro Acción Social y Cultural de Caja Cantabria. Correcto, pero es que este... No centro, en el teatro, sino... Eso es, tiene otra sala... Eso es. Arriba, en el primer piso, sí. Efectivamente, muy ahí bien. Es. Pues ¿no? es de sabio rectificar. No, hombre, es que, lógicamente, un acto de este tipo así... Digo yo, minoritario, no lo sé, pues no van a ir 600 personas. Nunca se sabe, todo es empezar, ¿eh? Muy bien. Pero estarás ya animado a hacer la segunda edición ya, porque... Ya te está metiendo, Marco en un embolado ya. No, que va. Yo creo que si esta primera edición tiene un éxito así rápido, yo le brindaré a la editorial que lo editen ellos. No tengo ningún interés, ya te digo, mucho menos económico, ni de complicarme. Entonces, si ellos ven, les da una confianza en el éxito del producto... Esa primera edición, pues igual la misma editorial es la que saca la segunda ya de una manera más amplia y distribuyéndolo por todas las librerías. Pues lo dicho, Paco, muchísimas gracias y Leeremos tu libro, ¿eh?, para disfrutar de esas anécdotas y vivencias, La vida secreta de los piteros, durante tres décadas, que se dice pronto, pero ahí hay mucho, ¿eh? Pues sí, sí, sí, mucho, mucho. Un saludo, Paco. Venga, un abrazo a todos, muchas gracias. Bye. ¿Quién nos despedimos, Marcú? Con Atlántica, se me iba la cabeza, ¿no? Es que estaba pensando yo en... En las anécdotas que va a haber, igual dices tú, a este no me arrimo por si acaso, porque qué anécdotas hay por ahí. Seguro que va a ser un libro entretenidísimo. Imagínate, hace 30 años que todavía, por ejemplo, no estaba hecha la autovía... ninguna de ellas. Pues para ir a Reynosa, ¿cuánto tardarían pues en salir? Pues todo esa, rural, rural. Claro que sí. Puro y duro. Bueno, pues ¿con quién nos vamos? Pues con Ligereza y con Gran Cariño, que es el del disco de La Luz del Invierno, de Atlántica. Uh-huh. Y es una canción que han deprendido de Avelina de Santillana del Mar. Pues así, a ritmo de villancicos cántabros, despedimos la radiografía y Cosucas de Cantabria. Y bueno, deseamos a los oyentes, yo como vuelvo mañana, deséaselo pues tú. Pues sí, yo les deseo que, mira, que si están por Líbana, que vayan ahí a las misas que hay ahora, en la Misa de Gallo, las misas de Navidad, pues que hacen el ramo y cosas de estas muy tradicionales. Y muy que guapas. Exactamente, que lo pasen. Y los que no, pues que estén en casa tranquilamente, haciendo lo que más quieran. Muy bien. Pues así, con estas palabras de Marcú, despedimos el programa, pero... una servidora volverá mañana miércoles con más cosas. Eso sí, pido disculpas a los oyentes porque hoy no nos ha dado tiempo a meter la agenda de actividades, pero bueno, ya lo haremos mañana como es debido. Pues también feliz Navidad, feliz Nochebuena para ti también, no. Marcú, ¿eh? Que lo pases muy bien y volvemos el próximo martes, ya en los últimos días madre del mía, año, la, ¿eh? La semana que viene nos van a gastar inocentadas, ya verás. Es verdad que es el día 28. ¡Ay, qué miedo! ¡Miedo me hasta da! Hasta tendrá alguna de esas también, Paco, de esas de... Seguro, seguro. Que lían ahí de esas el mismo día de los inocentes. Pues nos vamos así, como tú has dicho, con ligereza, con gran cariño y con Atlántica. Buen tema además, y mandamos un saludo a Avelina, que gracias a ella hay un par de temas aquí en este disco de La Luz del Invierno. Lo dicho. Adiós. Bueno, hasta ahí.